Surprise Chiqui Bound, está underground. A las Lady Baby las dejo crazy. Go, go, 1000 year. Kid Wildman, welcome to clone. Como, como, Monster D Flow. En absoluto, mi estilo puro. Conejo puto, voy de luto. Y te aseguro que derrotarme nadie pudo. En mi mente un diccionario crudo. Y con mi gente en mi barrio. Rápido, rápido, rápido, rápido más furioso. Mi lápiz tiene tinta, mi cuaderno tiene hojas. Mi mente no se la finta, ni tampoco floja. Nada falta, solo empuñar el micrófono. El MC Milaño haciendo explotar el tono. Soy la luz de día y la sombra de noche. 24 horas seguidas haciendo poesía y un poco de boche. Soy la luz de día y la sombra de noche. 24 horas seguidas haciendo poesía y un poco de boche. Así que teman cabrones y alégrense nenas, que Milaño y Spack van rompiendo cadenas. Así que teman cabrones y alegrense nenas, que Milaño y Spack van rompiendo cadenas. Queremos competencia, sí, sí, sí. Queremos competencia, sí, vamos, sí. Vamos, queremos competencia. Solo rimas se barajan, en la cima hay ventaja. Dando pasos en locura, abriendo lazos con conjuro. Rimas suben y bajan, solo rimas van y vienen. Levanten la cabeza y hagan reverencia. Llega lo que profesan, invaden tu conciencia. Spack sin igual, un arma letal. Que han borrado su memoria, los circuitos conectados. Para la victoria, con signos vitales. Muestra que mierda vales, muestra que mierda vales. Prepárate para la guerra, somos los amos en esta tierra. Cotizó valores y tú no vales nada. Eres de los peores y te paras en el campo de batalla. Arranca mientras puedas, porque mi voz va a estallar. Armado de gloria, en mi presente y mi futuro. Solo veo victoria, porque las veces que he caído o he estado en apuros, me he parado y salido de ese lado oscuro, forjando mi destino, porque no estaba escrito. Abriendo caminos, consagrando lo bendito. Así que teman cabrones y alégrense nenas, que Milaño y Spack van rompiendo cadenas. Así que teman cabrones y alégrense nenas, que Milaño y Spack van rompiendo cadenas. Queremos competencia, sí, sí, sí. Queremos competencia, vamos, vamos. Queremos competencia, la fusión.